La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 12 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un gusto acercarme con usted en este pequeño devocional y un honor para mí acercarme a Dios junto con usted para leer porciones de la palabra de Dios y pequeñas explicaciones. La escritura que quiero leerle está en el libro de Salmo 73:28. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73:28. Es una porción hermosa y hemos estado aprendiendo cómo amarnos a nosotros mismos. El primer paso para acercarnos a Dios con amor es separarnos de con todas nuestras fuerzas de la discordia, del pleito. No podemos abusar de y usar mal nuestra energía en actos de pleito y contienda, rivalizando, compitiendo con otros, y al mismo tiempo acercarnos a Dios. No podemos pelear y luchar con odio y al mismo tiempo acercarnos a Dios con amor. El amor de Dios, y debe recordar que la palabra para amor en el original hebreo, ahab, significa acercar a la persona, usar todos los medios para acercar a una persona y después entregarse. Eso es el original en la palabra amor, ahab. Así que cuando el amor, ahab, o el amor verdadero llena el alma de poder, de fuertes deseos para esforzarse y con potentes determinaciones para hacer cualquier cosa que fuere necesario dentro del propósito de la voluntad de Dios, debemos entonces evitar el conflicto y la discordia. Quiero mostrarles algunos ejemplos instructivos de esta clase de amor. El número uno es amarse a sí mismo separándote del pleito, separándose de la contienda. La primera manera de mostrar amor para con nosotros mismos es separarnos de los pleitos y de las contiendas carnales. Deje de pelearse tanto. Cuando usted se pelea con otros, discute con otros, usted está mostrando que no se ama ni siquiera a usted mismo. ¿Cómo puede amar a otros si usted mismo no se ama? Suena contraproducente. Génesis 13, 5 al 9 dice: Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque todos somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, 5 al 9. Abraham, con un espíritu hospitalario y benevolente, había permitido que Lot viviera cerca de él. Pero en lugar de levantarse por encima de su egoísta ambición y deseo de ganancia para ser como Abraham, una fuente de bendiciones más que desear obtener bendiciones, Lot siguió adelante con su deseo de solo tener. A Lot no le interesaba obtener el alto llamamiento espiritual de Abraham. Él quería solo tener el logro de los rebaños y ganados y tiendas que Abraham tenía. Lot acompañó a Abraham porque al hacerlo conseguía ganancia material, de manera que el llamamiento espiritual a lo supremo fue la misión de la vida de Abraham, pero Lot nunca consideró su llamamiento en esta adquisición, solo quería los rebaños y el ganado y las tiendas. Luego tenemos dos llamamientos, un llamamiento espiritual, un llamado donde Dios le tiene, pero Lot solo vio la vocación hacia las cosas terrenas. Le pregunto, ¿Cuál es su meta? ¿Usted está luchando por sacar adelante todo lo que necesita, sentirse más cómodo, tener más riquezas, tener mejor comida, mejor bebida, tener mejor casa, mejores ropas? Y no solo para usted, sino para sus familias. Pero sin embargo, ¿eso es todo? Qué tristeza si eso es solo su meta, amigo, porque la verdadera vida apenas empieza después de que nos morimos y vamos a la vida eterna. Es el deseo del corazón de Dios que usted se detenga y entienda que solo en Dios hay vida y que el llamado es solamente más que solo tener ropa cómoda, un techo cómodo. Y con eso no estoy diciendo que no anhele mejores cosas, pero que esa no sea su meta. Su meta sea llegar a lo más alto y a lo más grande, y es el llamamiento de Dios. No sea como Lot, que solo seguía la porción física sin entender el llamado. Los pensamientos espirituales de Abraham y las ideas carnales de Lot eran diametralmente diferentes. Por lo tanto, la tierra no podía sostener a dos juntos. En estos asuntos a Lot solamente le interesaba la ganancia material, esta ganancia que solo viene con el dinero. Pero Abraham durante su vida amó a Dios de manera suprema y solamente y únicamente le importó cómo podría usar estas ganancias para servirle a Dios y demostrarle su amor. Así que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot a causa de la ambición de este muchacho llamado Lot. Debe recordar que era su sobrino. Así que consideraba ser y tener solo los mejores pastos. Aun cuando Abraham se había mantenido en una buena relación con Lot hasta este punto, comprendió que la contienda permanecería y sería indefinida en círculos, porque los pastores a medida iban a estar peleándose entre ellos mismos en una lucha carnal. Así que Abraham amaba tanto a Lot y se amaba tanto a sí mismo, de manera que no permitió continuar con esta contienda y que afectara su relación personal con él. Algo tenía que hacerse. Si el problema no podía resolverse pacíficamente, entonces dos grupos en conflicto tenían que separarse. Cuando se hizo evidente para Abraham que Lot y sus pastores no arreglarían el problema pacíficamente, le dijo que deberían separarse el uno al otro. La querella era mutua. Abraham no le gustaban los motivos y ni las ideas carnales de Lot, y a Lot no le gustaba el motivo solo espiritual y la misión de Abraham. En consecuencia, había contienda entre los pastores. Cuando no hay unión y armonía, la separación trae entonces paz. De manera que en lugar de seguir viviendo en un estado constante de pleitos que le hubieran robado la paz mental y el descanso en Dios, antes de permitir esta situación que se deteriorara hasta llegar al punto del pleito abierto que hubiera destruido la relación familiar con su sobrino, Abraham le ofreció que escogiera primero la tierra que quería. Abraham había llegado a la conclusión de que era mejor separarse como hombres y que aun cuando estarían viéndose en vida diametralmente, tenían simplemente metas opuestas, deberían recordar que deberían seguir siendo parientes. Después de revisar el territorio a la izquierda, a la derecha, Lot escogió lo bien arraigadas y las planicies del Jordán, plantas que había en el lugar, sin embargo cercas de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham moró en la tierra de Canaán. Si bien la separación resultó dolorosa, Abraham estaba consciente que debería proteger a su familia y a sus siervos del mal ejemplo de Lot, quien ponía las cosas materiales por encima de las espirituales. Quiero preguntarle, ¿y usted qué ejemplo da? ¿Nosotros qué ejemplo damos a nuestra familia? ¿Nos separamos de la contienda para mostrarnos que nos amamos a nosotros mismos y a nuestro prójimo? ¿O usted quiere ser el que gane el pleito, el que deje callado a la otra persona, el que el otro ya no tenga que decir y cuando se calle usted diga gane el pleito, sin entender que perdió a su familia porque el ejemplo que está dando no es correcto? ¿Quién le va a decir que mañana su hijo o su hija no se detendrá y los problemas y los pleitos en su propio matrimonio, en la vida de ellos, se detendrá? Dios le ayude a tener sabiduría conmigo y que Dios nos dé sabiduría a todos para detenernos y amarnos a nosotros mismos. Que Dios le bendiga y bendiga su tiempo en Cristo Jesús. Amén.